el aire hace rato. Desde Radio Semilla, programa Trabajadores, como todos los martes, a las 19:30, aunque estamos un poquitito atrasados. Sí. Pero María, hay justificación, a ver, ¿por qué no nos contás un poquito por qué estamos atrasados? Estuvimos celebrando el nacimiento de Morena acá con su abuela, la compañera negra. Que lo vamos a seguir celebrando. Hasta que tenga 15 años Morena, vamos a seguir celebrando. Ese día celebramos más. Bueno, buenas tardes, saludo yo, Cacho, a todos. Hola, Cacho. ¿Cómo andas, negra? Felicitaciones por la nietita. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y detrás de los cristales, como siempre, nuestro operador Rama. ¿Cómo te va, Rama? Y además también de partida acá tenemos el invitado que habíamos charlado ya la semana pasada, ¿no, Rafael? Y que cumplió, ¿eh? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, vamos, Rafa. A buenas un noches. Poco más hoy. Noches. Felicitaciones también. Gracias, gracias. ¿Estás más descansado, Rafael? El otro día te estábamos explotando. Sí, ¿no? Hoy sí. Llegamos hoy del encuentro de San Salvador de Jujuy, RNMA. Ah, qué bueno. Dormí bastante después que el bus llegó a Buenos Aires, entonces hoy tranquilo. Tranquilo y con noticias frescas. También, seguro que sí. Bárbaro. Bueno. ¿Qué más vamos ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos el estudio ergonómico. Un ojo un poco averiado, sí. Pero no nos impide estar al aire porque no, se ve, así que... Pero tu punto de vista habrá modificado. Mi punto de vista está limitado hoy, está limitado al 50%. El punto de vista. Nada, estudios ergonómicos. El tema de hoy, estudios ergonómicos para que lo tengan en cuenta los trabajadores, especialmente las comisiones internas, cómo exigirlo, a quién y en qué momento. Muy bien, muy importante. Bueno, además, bueno, después, más tardecito, vamos a tener como invitado a los compañeros de la línea 60. Sí, puede ser que venga uno solo, pero están bastante atareados y bueno. Está bien. Pero, así hacemos lo que habíamos prometido, hacer un pequeño balance o un primer balance de ese conflicto que ha sido tan importante. Yo calculo que los últimos meses, no cabe duda que fue el más importante, impactante. Y bueno, por supuesto, algún salpicado y también vamos a tener comunicación con nuestros amigos de Petinari. Ex Petinari, sí. No sé por qué seguimos llamándolo así. Y bueno, para no, que se ubiquen en es el que conflicto, el otro no, me acuerdo, honestamente. Porque por el mismo motivo que uno sigue llamando Brugman a la cooperativa 18 de diciembre. Es más, los compañeros de la 18 de diciembre tienen el cartel que dice cooperativa 18 de diciembre y abajo dice ex Brugman. Exacto, bueno. ¿Esto entonces, no es Acoplados del Oeste? Acoplados eso, del Oeste. Eso, bien, negra. Parece que tomó memoria. Cooperativa Acoplados del Oeste. Y vamos a comunicarnos con seguramente con Luis. Y quien manda saludos afectuosos es Carlos. Muy bien, que no va a venir. Que no puede venir hoy porque tenía actividades en su casa y no podía venir. Manda muchos saludos y, por supuesto, él sigue al pie del cañón. Pues tiene de vecinos a los compañeros de esta nueva cooperativa y están llenos de actividades todos los días. Muy bien. Así que bueno, la semana que viene nos viene a ver. Bueno, yo quiero pasar un aviso porque recién me encontré con el compañero Cito Lema de aquí de la Universidad de los Trabajadores y hoy se inicia un seminario de derechos humanos ahí en Rawson 106. Así que están todos invitados. Va a ser todos los martes a las 20. O sea, compite con nosotros. Compite con nosotros. No vamos a poder asistir. No, lamentablemente nosotros no, pero bueno, lo conduce Cito, pero también van a venir otros invitados a lo largo del seminario, así que promete ser muy interesante. Entonces, en Rawson 106, que es aquí a la vuelta, que es la Universidad de los Trabajadores, los martes a las 20. Todos los martes. Radiosemilla.com.ar. Quiero transformar el mundo con mi música y canción. Voy de guapo tambaleando, no me la creo ni yo. ¿Cuánto falta para verte? Me pregunto una vez más. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. tantos días me imagino sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales no pintó mi habilidad, pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Estoy muy desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad. Que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock y mi candombe otra vez te ofrecen bailar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estamos nuevamente en el aire con el programa de Trabajadores. Hoy en la parte de Derecho Laboral les voy a comentar el tema del estudio ergonómico. En qué consiste y qué beneficios tiene para las comisiones internas en especial, ¿no? Bueno, el estudio ergonómico es un estudio que se realiza puesto por puesto. Consta de... ha salido un protocolo de ergonomía este año, el 24 de abril, que es un protocolo nuevo. Entonces, cada puesto de trabajo consta de 6 planillas que se van llenando y se va completando la posición de trabajo, el tiempo en que está, la exposición al calor, al sonido, la cantidad de movimientos, todo eso se queda determinado en una planilla. ¿Se registra? Se va completando. Eso tiene que completar, en realidad tendría que completarlo la empresa. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, la empresa lo completó en forma deficiente. Sin entrar. Claro, a eso iba justamente el comentario este, ¿no? El estudio ergonómico bien aplicado es bueno, pero en el caso nuestro lo presentó la empresa, concretamente el sector Paragüitas, y no hizo hincapié en los puntos críticos, que son la colocación de palitos, colocación de conitos. Movimientos repetitivos. No hizo alusión a eso, los pasó por alto, dijo que los conitos se ponían en el molde, los palitos se ponían en el conito y listo. Y ya está. Y ahí sale el paragüitas. Se hacen solos. Claro. Es más, el estudio no lo firmó ni la empresa, ni el responsable de seguridad y higiene, ni el doctor, ni el cuerpo. No lo firmó nadie. Nadie. Bueno, nos lo dieron así, nos tiraron un estudio. Y bueno, a lo que va el comentario este es que sería bueno en todas las empresas exigirlo, que lo presenten puesto por puesto. ¿Eso viene ya formateado de dónde? De la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ese protocolo que salió en el 24 de abril de este año es de la Superintendencia. El protocolo 886/2015. y justamente trata el estrés de sonido, el estrés térmico, el estrés físico, viene todo detallado en esas seis planillas, y hay una escala de Bohr que se llama, que ya viene estipulado del 1 al 10, que de acuerdo a lo que uno va contestando, después le va dando la ubicación en la tabla y ahí determina si es una zona riesgosa, es un trabajo riesgoso, o si no está expuesto al riesgo. En el caso que dé que sí, la empresa tendría que tomar algún tipo de reformas en el lugar, hacer un estudio pormenorizado de cada puesto de trabajo y analizar la velocidad, todo, porque uno de los puntos que marca ese estudio es si esa tarea provoca accidentes laborales, que es lo que está pasando en el trabajo nuestro, ¿no? Que concretamente en el sector paragüitas hay mucho túnel carpiano, artritis, tendinitis, todo provocado por la cantidad de movimientos. ¿Y eso tiene alguna, o sea, quién lo tiene, qué supervisión hay de eso? Eso lo tiene que hacer el responsable de seguridad e higiene de cada empresa. Pero como se sobreentiende que es un empleado de la empresa, hay que tomarlo con pinzas, claro, lo que hace. Entonces, por eso la otra vez hablábamos de la formación de un comité de trabajadores para que controle, justamente uno de los puntos sería controlar la confección de esa planilla, claro, porque es muy importante, porque esa planilla habría que elevarla a la superintendencia tendría que hacer una inspección, constatar lo que dice la planilla y en los casos de que haya puestos de riesgo, intervenir, ¿no? Intervenir y luego controlar siempre. Controlar siempre, a ver qué medidas implementó la empresa justamente en esos puestos. Por ejemplo, para... ¿Y se hace es eso? Muy importante, ¿no? No, no se hace. En Felford, en 100 años, ciento y pico de años que tiene la empresa, es la primera vez que nosotros lo pedimos. Asesorados, obviamente, afuera, por inspectores, por todo el cuerpo de abogados que tenemos. Tiene que supervisar la superintendencia, ¿es? De riesgos de trabajo. Sí, obviamente. Sí, ¿desde cuándo existe? No hace nada la superintendencia, no, entonces. No, no, no. Ese pero estudio ya existía ya. Existía ya. Ahora salió una reforma este año, pero el estudio ya existía. Pero si no lo piden, nadie lo da, nadie lo hace. Nosotros, en los 7 años que tenemos de comisión, yo jamás había escuchado eso. Pero averiguando, escuchamos ergonomía, sillas ergonométricas, ergonómicas. Sillas ergonómicas. Y bueno, todo eso viene a colación de un estudio de ergonomía. Claro. Entonces, todo viene a colación de eso y ese estudio ergonómico es muy importante para determinar, sin entrar en litigios con la empresa, de que es la palabra de uno contra la palabra de otro. Se analiza fríamente el puesto, claro, la cantidad de horas que está, los movimientos que hace y eso da... Ya está tabulado, eso dice que ese puesto es riesgoso. Claro, la comisión obrera ahí es fundamental. Es fundamental. Porque si nosotros, por ejemplo, ese informe que nos pasaron nosotros desconocemos el tema, lo firmamos y lo avalamos... Ahí queda. Ya está. Ahí queda. Claro. Por ejemplo, hay un lugar que dice si el trabajador... Hay dos formas de confeccionarlo, por puesto de trabajo o por trabajador. Se hace por puesto de trabajo cuando el trabajador hace siempre la misma tarea. Hace todo el día la misma tarea, entonces se hace por claro, puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa? Nosotros en Felford, por ejemplo, en el sector paragüitas, tenemos que las personas van rotando. El operario múltiple. Van rotando dentro del sector, haciendo, por ejemplo, poniendo palitos, poniendo conitos y cerrando cajitas. Entonces, si uno constata, a ver si está más de 4 horas poniendo palitos, no está. No está más de 4 horas poniendo palitos. Pero claro, está 3 horas poniendo palitos, 3 horas poniendo claro, conitos y 3 horas haciendo cajitas. O sea, la otra forma de confeccionar esa planilla es por trabajador. Hacerle un seguimiento al trabajador y se anota las tareas que hace. Que eso es lo que no hizo la empresa. La empresa, a pesar de ser diversas tareas, hizo como si fuera una sola. Lo dejaba en un puesto. Claro, entonces no le dio que ponía más de 4 horas. Entonces puso no se analiza porque no da. No se analiza. Con las artimañas. Entonces al poner que no se analiza, todo lo que sigue abajo, todas las preguntas que siguen abajo no se contestaban. No se contestan. Pero realmente eso fue una trampa que bueno que se descubrió por estar asesorado y saber cómo corresponde hacer ese estudio, ¿no? Nacho, estaba pensando mientras te escuchaba, las otras empresas, ¿hay quien tome cartas en el asunto sobre eso? Es decir, delegados que hagan este seguimiento y... Y lo desconocemos, yo la verdad que no. En algunas empresas debe haber. En algunas debe haber. Porque pero hay comisiones, en algunas empresas hay comisiones de seguridad y higiene que son de los trabajadores, pero son peleas. Sí, pero ese yo no lo escuché nunca. Yo en Asinder sé que hay. Porque bueno, no digo en la alimentación, yo me refiero a... Porque una historia. No, y además claro, porque ha sido por esa reglamentación, o como quiera llamarse, ha sido por provincia. Santa Fe y en alguna, y creo que provincia de Buenos Aires lo tienen como exigencia. Y sé que no también tanto. Los telefónicos tienen mucho trabajado sobre ergonomía, los telefónicos. Sí, especialmente el telemarketing, ¿no? La venta telefónica. Y claro, todos los puestos sentados, bueno, todas lo que hay que hacer, porque ellos tienen incluso una página sobre eso. No sé después cómo funciona en las empresas, claro, eso, ¿no? Claro. Pero él, por lo menos de la página del gremio, lo tiene. Lo tiene. Bueno, en la alimentación yo la verdad que no lo había escuchado nunca, pero puede ser que en otros exista. Por lo menos, haciendo hincapié en lo que es la alimentación, sería muy bueno que se difunda esto y que las comisiones lo sepan y que estén controlando lo que hace la empresa. Y en las fábricas pequeñas, ni por casualidad. No. Obviamente que no. Los atropellos que sufren los obreros en las fábricas chicas es terrible. No hablar ni de estudio ergonómico, pero ni por casualidad. Sí. Le iba a comentar yo esto, que por ejemplo una máquina, nosotros que para nosotros era un movimiento normal de las compañeras, es una máquina que estaba 160 golpes por minuto y son dos compañeras a recibir. Son 80 productos por minuto que recibe cada una, es más de uno por segundo. Qué vale. Y uno lo ve y parece que es relativamente normal, pero cuando pone el cronómetro y empieza a confeccionar la planilla, se da cuenta de que son 80. Y a lo largo de las horas. Claro. 80 por minuto es muchísimo. Y en otras 180, 90. Qué barbaridad. 90 productos. Cereal, por ejemplo, en el cuarto piso, tiene 180 productos por minuto una máquina envolvedora y son dos chicas a recibir. Tienen que abrir la caja, destroquelarla, meter los productos, cerrarla, ponerle la cinta scotch y ponerla en la cinta. ¿Cuánto dijiste? ¿En cuánto tiempo? En un minuto 180. 90 por minuto cada una. Y aparte armar la caja. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Armar la caja. Si uno lo ve, no lo puede creer. Ve claro, las, no las puedes manos. Hacer nada no, más que eso. No pensar nada. Si se suena la nariz, se le fueron 90. Claro. O estornudo hizo así, se le fueron 10 o 20 así en el... ¡Qué bárbaro! Por eso hasta que uno no hace el estudio, no lo ve. Sí, lo ves no como... Lo ves como algo normal. Como algo y normal. Bueno, y así en muchos sectores. Qué bueno sería poder filmarlo eso, ¿no? Porque los ojos te muestran. Claro, te muestran. Pero está prohibido. Claro. Está prohibido, claro. En el tema de Chupelatín, por ejemplo, hay una máquina, las dos máquinas que hay tiran 80 por minuto. Y hay una sola compañera. Y otra que le arma la caja. Pero si uno lo ve, se le va la línea. ¿Cómo hacen? Chaplin se quedó ahí. Son magas esas chicas. Chaplin vivía en un paraíso. Claro. Sí, ya era Chaplin un vidente, ya sabía paraíso. Que se iba a trabajar así. Bueno, o sea, lo importante es eso. Consultar en la superintendencia lo que es el estudio ergonómico, si no entrar en internet y pedir resolución 886/2015 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y ahí sale todo lo que es el estudio ergonómico con las 6 planillas por puesto de trabajo. Para cada empresa. Claro, leyéndolas con detenimiento se pueden completar. Hay que leerlas con detenimiento, ponerse tranquilos. Claro. Y se van completando puesto por puesto o trabajador por trabajador. Y la única garantía es esa, ¿no? Que lo hagan los trabajadores, no hay otra. Sí, no hay otra. No hay otra porque en el caso nuestro fue una burla lo que hicieron. Es un estudio que no tenía sentido. Pusieron las rayitas, las cruces en claro, cualquier lado. Claro, completaron, nada más. Completaron y listo. Y está ustedes, todo bien, por la prensa está todo bien. ¿Y ustedes hicieron eso y se lo mostraron a la empresa? No, nosotros hasta ahora recibimos el estudio de la empresa y descubrimos los errores y tenemos una planilla virgen para ir confeccionando. Pero estamos exigiendo a la empresa que lo haga bien y que lo firme. Claro. O por lo menos que no firme eso. Entonces lo presentamos donde corresponda, pero no lo quiere firmar, obviamente, porque... Y en ese caso hay que ir directamente a la Directamente denunciarlo al Ministerio de Trabajo, Superintendencia y en Riesgo de Trabajo. Claro. Está Riesgo de Trabajo, está Mitre 551, Riesgo de Trabajo, la Superintendencia, la Bartolomé Mitre también al 700, y el Ministerio de Trabajo en Alem 650, en el Bajo. Qué laburo, ¿no? Qué laburo que tienen los... Y para hacer los delegados que son buenos delegados. Para hacer las cosas bien, sí. Sí. Porque si uno deja pasar eso, claro. Listo, está todo bien. Pero bueno, ahí descubrimos que ahí está el nudo, porque la empresa le está esquivando a eso y ahí está. Ahí se acaban los caprichos de que yo la subo, yo la bajo, claro. Yo la aumento, yo soy el dueño. Ahí no, ahí se acaba. Exacto. Porque donde comienzan las lesiones del trabajador, ahí ya la superintendencia tiene que hacer algo. Claro. Y eso esperemos que pase, ¿no? Estamos justamente con eso. Bien, muy bien. Bueno, ese era el tema de hoy, entonces. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Radiosemilla.com.ar

Escuchá Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores, por Radio Semilla. Bueno, seguimos en programa Trabajadores. Han llegado ahora nuestros segundos invitados, compañero Marcolín de la línea 60 y Magali. Y estábamos recién en el bloque anterior charlando con Rafael, compañero de medios de Radio Muda, de Brasil. Y justo habíamos empezado, a propósito de la situación de los medios y las radios allí, que muy frecuentemente nos contabas que cuántas veces en los últimos años había ido la policía a tu radio. Bueno, nuestra radio desde 2001, que yo estoy en la radio, fue 8 veces. La policía rompió todo, sacó los equipos y todo. Bueno, y de ahí saltamos a otro tema, porque preguntamos, esa policía, que tiene mala fama la policía de Brasil, ¿no? Sí. Y nos metíamos un poco en la situación brasileña que aquí... Se charla, ¿no? Sale, está en los medios y se comenta. Sí, bueno, ahora Brasil está en una situación todavía bastante difícil políticamente. Dilma Rousseff ganó las elecciones por una diferencia muy chica para los partidos de derecha. Lo que se pasó es que en el inicio de su gobierno hizo totalmente diferente al respecto de lo que habló en las campañas de las elecciones. Puso una política liberal y, bueno, ahora están se pasando muchas manifestaciones en Brasil de la derecha pidiendo para sacarla, no por causa de la política liberal, porque creía que eso iba a agradar a la derecha, pero no funcionó. Y yo creo que es una oportunidad para ella y para el Partido de los Trabajadores ir un poco a la izquierda, ¿no? Están llamando una manifestación para jueves esta semana, intentando juntar la izquierda, MST y todo más. El MST es el movimiento de Sin Terra, sí. Y bueno, vamos a ver. Para nosotros creemos que es una oportunidad también para el cambio de las comunicaciones. Dilma está... tomando muchos golpes de la media, de Rede Globo y todo más. Entonces, no sé, o va a salir, que no creo que va a ser bueno, porque ahí va a entrar a la derecha, o yo creo y espero que intenten cambiar este gobierno más a la izquierda, más escuchar los movimientos sociales, intentar hacer un cambio de las leyes de medio. Bueno, creemos que es una oportunidad también para ellos intentar hacer algo porque están muy mal. Y a ver. Pero, Rafael, ¿a vos te parece que están... Dilma ha quedado un poco embretada, ¿no? Porque por un lado, con sus planes liberales, no atrajo indudablemente a la derecha, que es voraz, que siempre quiere más y que obviamente el objetivo es... todo lo que huela a algo popular, sacarlo. Y por otro lado, su ministro de Economía, ¿no es cierto?, es completamente directamente responde al empresariado. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacer para lograr atraer nuevamente a los sectores populares con una política así? Me parece que ha quedado como entre dos fuegos. Totalmente, sí. En verdad... No sé, la cuestión es que tienen de hacer algo para cambiar eso. Y bueno, Joaquim Levy, que es el ministro de la Economía de Brasil, hacía parte del equipo del Aécio Neves, del otro candidato. Es muy raro eso. Y bueno, lo que se pasa es que Dilma no tiene ni apoyo más de los movimientos sociales, ni de la izquierda, bueno... vamos a decir, gran parte, sí. Ni de la derecha. Entonces está sin apoyo ningún. En las últimas investigaciones de popularidad, como que tienen apoyo de 8% de la población, cree que el gobierno esté bien. Y bueno, también por causa de la media, que está golpeando mucho, tal vez... La media son los medios de comunicación. Los medios... Los medios comerciales y mayoritarios, las grandes empresas, están intentando realmente hacer un golpe militar en la manifestación de domingo, como yo nosotros le estamos... Yo contaba al compañero que leía carteles que pedían que tomen los militares el poder. Exactamente. Hay gente, principalmente los más jóvenes, que no vivieron en la dictadura y tampoco saben cualquier cosa sobre política y están yendo con fachas, cartazes, pidiendo la vuelta de la dictadura, que es un completo absurdo, pero hay gente con esas ideas y, bueno, en verdad es que los medios no están los medios comerciales. Yo creo que están, porque la Red Globo en verdad durante la dictadura militar estaba junto de la dictadura. Sí. Entonces no creo que ellos piensen que es algo tan mal. Y bueno, en verdad es que es horrible. El movimiento de oposición está muy extendido en el país, está en todo el interior o es en determinadas ciudades. ¿Es un movimiento más bien urbano o...? ¿O está más extendido? Es más, el movimiento de la derecha es urbano, de la clase media alta y de los ricos. Eso es lo que veía yo en la manifestación. Total. Gente laburante no había. No, yo estaba en São Paulo, mis padres viven en São Paulo y yo estaba ya en la penúltima manifestación que tuve 1 millón de personas. Y yo fui a la calle para mirar y pegué el subte para ir hasta la manifestación. Como cerraron todas las calles, tenía de ir de subte. Y bueno, tenía mucha gente que nunca, yo creo que la mayoría de las personas que estaban en el subte este día, como que hablando, nossa, pero el subte no es tan mal, ¿no? Nunca tenían nada de subte. Sí. El gobierno de São Paulo, donde se pasó esta mayor manifestación, ¿qué hice? Sacó la tarja de subte, entonces era de gratis. El subte para ir a la manifestación no pagaba nada. Y las personas que yo miraba en el subte, bueno, pero ¿qué la población reclama tanto del subte? Sí, gratis. Es gratis. No, es grotesco. Es grotesco. Una pregunta. Mientras vos estabas recordando lo que habían sido las jornadas de junio de hace un par de años atrás, y mi pregunta es si esto no tiene nada que ver con las jornadas de junio, donde se avizoraba un gran desgaste ya del PT, y eso por un lado, pero en lo más profundo creo que se empezaba a ver la crisis económica profunda en la que estamos sintiendo por acá también. Bueno, es una buena cuestión. Voy a intentar. Lo que se pasó es que el movimiento de las jornadas de junio empezó con el movimiento que se llama Pase Libre, que es un movimiento para principalmente de los jóvenes, de secundaristas, de estudiantes, para que no se pague o se pague un precio justo para los pasajes de subte, bus y todo. Lo que se pasó es que la cosa se quedó muy, muy grande. Sí. Sería como un boleto estudiantil, eso sería una cosa así. Sí, porque en Brasil, por ejemplo, para un bus en São Paulo es como que 3 reales y tanto, que en pesos daría más de 10 pesos. Es mucho caro. Muy entonces, caro. La pelea era para bajar el precio o algunas ciudades para no aumentar el precio. Y bueno, lo que se pasó es que las manifestaciones salió de control de Pase Libre y empezó a se quedar muy, muy grande, con todo tipo de gente. O sea, se le sumaron otras reivindicaciones, otras... Sí, otras gente y todavía gente que no conoce nada de política, gente que solo quiere sacar el PT del poder, esa gente que estábamos hablando que están en la manifestación de domingo. Y lo que se pasó después de la jornada de junio es que, por ejemplo, el Pase Libre, el movimiento de Pase Libre, que es ese que sí, yo estaba comentando, y otros de izquierda que estaban juntos salieron de la organización de estas manifestaciones, porque empezaron a mirar, bueno, yo no voy a caminar al lado de una persona que está pidiendo la vuelta de los militares, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí se pasó eso todo que junto la los medios comerciales como que apoyando la se montaron en esa primera digamos protesta para aumentar para el polo opositor diríamos sí de los empresarios y todo y pegar en esa cosa muy grande que se pasó en junio de 2013 y cambiaron la dirección de las manifestaciones. Bueno, estamos muy cerca de lo que se pasó. Yo realmente no voy a lograr no sé si comprende totalmente también lo que está pasando en Brasil. Es algo muy cercano, pero a mi visión es eso. Las manifestaciones eran algo para requisitar, para pelear por luchas como el derecho de ir y vir, né, de pegar un transporte público bueno y todo. Y lo que se pasó es que como se apropiaron de las manifestaciones y cambiaron la dirección y culminó con eso que está pasando ahora. Pero bueno, ahora vamos a ver. En jueves va a pasar una manifestación de contraria a esta manifestación de domingo, pidiendo más soporte a los movimientos sociales, a los trabajadores. Vamos a ver. ¿Y qué papel puede jugar Lula en esto? Lula, bueno, sigue siendo un líder, ¿no? Popular. Sí, ¿Cómo lo ves? Lula va a concurrir a las próximas elecciones de Brasil. Sigue siendo un líder popular, pero lo que se pasa es que ahora en Brasil está se pasando una investigación de la policía de corrupción. Petrobras de corrupción dentro de Petrobras. Cientos de miles de millones de dólares. Mucha plata. Es una cifra que no la retengo, pero está fuera de mi cabeza. Es mucha plata. No me caben los ceros. Sí, exactamente. Y quién está dentro de esta investigación es exactamente, bueno, en verdad todos los partidos están, pero el centro de la investigación es exactamente el PT y quieren llegar hasta Lula. No. Lula en verdad no creo que tampoco es inocente en eso, pero lo que se pasa es que ahora es una investigación política, totalmente política, y lo que se pasa es que los jueces están arrestando personas sin mismo un proceso judicial de PT. Bueno, vos es corrupto y va al cárcel sin un proceso, sin nada. Bueno, si hay corrupción, nadie soporta, pero lo que está pasando es más do que eso. Los jueces, principalmente los que quieren sacar el PT del poder y todo, están empezando a hacer cosas no realmente legales para intentar presionar las personas y también cambiar la opinión popular de que de PT son todos corruptos y tal. Y bueno, es una situación todavía muy difícil. Si Lula es un líder, yo creo que va a ganar las próximas elecciones, pero en verdad es que... Una pregunta, ¿Lula ganaría las elecciones con el mismo ministro de Economía que le prestó la burguesía a Dilma? Es una buena cuestión. ¿No? No, yo creo que no. Yo creo que la idea como... Estaba hablando que Dilma está intentando hacer unas reuniones esta semana. Lula está intentando aparecer más junto de Dilma. Y también para llevar el gobierno un poco más... Un poco no, cambiar el gobierno más a izquierda. No creo que Lula va a ganar con este gobierno. Porque la política es liberal, ¿no? Y si quieren realmente lograr el apoyo social de los más pobres, que todavía son la mayoría de Brasil, tienen de mostrar que son diferentes de la derecha. Entonces, a ver. Pero una de las versiones era que podría ocupar un cargo, ¿no? Lula. No sé si es muy veraz eso. O sea, si es posible y si redundaría o se quemaría, ¿no? Sí. ¿Quemaría sus cartas para una próxima elección? Lula está haciendo un juego duplo algunas veces en este gobierno. En el inicio, bueno, en la semana pasada habló unas cosas malas, de como haciendo críticas al gobierno de Dilma, a Dilma, ¿no? Al mismo tiempo que, por como un lado... diferenciándose. Exactamente. Está intentando

Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era retortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Küstow, Cocteau, Artaud, Marie, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que seas más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarina, cumbiarina de la Frida. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno. Volvemos después de esta gran charla con el compañero de Brasil. Aterrizamos nuevamente en Buenos Aires y vamos a charlar entonces con el compañero Néstor acerca de este conflicto que nosotros decíamos al inicio del programa que pensábamos que era el conflicto de este año. Yo calculo que el conflicto más importante que ha tenido hasta ahora el movimiento obrero, nos parece. El sí. De los aceiteros también pesó mucho, pero viviendo en Capital fue muy notorio ese conflicto y las características. Pero dejémoslo hablar a Néstor. No, sí. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola. Fue uno de los conflictos más importantes. Los aceiteros me parece que fue importante porque rompió el techo de la paritaria y generó que otros sindicatos puedan pedir un poco más de guita en salario. Se estaban discutiendo dos cosas diferentes. Acá en la línea 60, concretamente, es un proceso que viene desde julio del 2010, cuando el grupo Dota, es un grupo monopólico, toma la línea 60 y decide que no, que tiene que eliminar a este cuerpo de delegados y a la organización que hay en esta línea. Y de ahí se dio toda una política donde no cesó. Ya hace 5 años que venimos. De hecho, en julio, cuando festejamos el julio de 2015, festejamos el cumpleaños en conflicto de la avenida del Grupo Dota, porque realmente no paró en ningún momento. Y en realidad, esto de que si era un trabajador despedido o todas esas grandes mentiras, en realidad era parte de eliminar al cuerpo de delegados. Se acercaban las elecciones que tenemos ahora el 31 de agosto y ellos querían ver cómo podíamos perder las elecciones, querían dejarnos mal parados. Digo, se dan toda una política. Concretamente, comienza el conflicto cuando la patronal quiere despedir a 60 trabajadores, si lo querés llamar de forma legal, aplicando el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, Y bueno, haciendo determinados cambios donde el cuerpo ligado no lo aceptó. Y ahí nos despiden a este trabajador Benítez, que fue una mera excusa. Vos ten en cuenta que nosotros veníamos ya con el tema del mal servicio público. Hacía un par de años donde hicimos denuncias muy concretas, donde la CNRT comprobó que lo que decíamos nosotros los trabajadores teníamos razón, que la empresa no cumplía con el servicio público que estipulaba la CNRT, que ya el que estipula la CNRT es malísimo. Pero encima no cumplía, ni siquiera con eso cumplía. La CNRT lo comprobó, pero el poder que tenía era de cobrarle unas multas irrisorias de tantos boletos mínimos por recorrido. Tenemos 19 recorridos. La multa que le cobraban no ascendía ni a 11 mil pesos, me acuerdo. Y lo que un trabajador, un chofer se ve perjudicado y el público usuario se ve perjudicado cuando ellos... cuando tienen que poner determinada cantidad de servicio público y ellos dejan parados los colectivos en la calle para bajártelo bien, bien a tierra. El tema es que recorridos que tienen que ir a 8 a 10 minutos van a 40 minutos, a una hora. Entonces vos te quedás parando 40 minutos un colectivo y la verdad que cuando venís el colectivo llega atestado de gente, ya tiene la capacidad colmada, no entran los pasajeros. Y generalmente lo que hace un pasajero es enojarse con el chofer, pero aparte de eso, un cinismo total, porque la línea 60 tiene 19 recorridos, entonces vos con 19 ramales en Capital tenés un muy buen servicio, ¿no?, para la gente de Capital, pero la gente de provincia que paga un boleto más largo, más caro, tiene un servicio malísimo, creo que lo que te explicaba esto. Por ejemplo, los trabajadores que viven en La Cava, en San Isidro, en Virreyes, tienen que tomarse un servicio a 40 minutos, a 50 minutos. Eso vos me acuerdo que lo habías explicado hace mucho que viniste acá al programa, exactamente eso ya lo habías dicho, así que como 2 años atrás o 3, no sé. Exactamente. Sí, no se soluciona eso, o sea, al contrario, se debe haber agravado. No, por eso nosotros empezamos a tomar esa medida de fuerza de no cobro de boleto, que ya la habíamos tomado 6 veces. Y la primera vez que le hicimos la medida de fuerza de no cobro de boleto, me acuerdo que nos hicieron una causa penal a todo el cuerpo delegado, donde en primera instancia no le dieron razón a la empresa apela y la Cámara Nacional de Apelaciones, creo que era la Cámara 1, nos da la razón a los choferes, que era una legítima medida de fuerza amparada por la Constitución Nacional, y que era una huelga parcial, porque nosotros tenemos dos formas de... Nosotros manejamos y cobramos la máquina de boleto. Bueno, al no hacer alguna de las funciones, hacemos una huelga parcial. Esto para el tema legalista que a veces hay en los trabajadores. Igual es una medida legítima. Sí, pero es un argumento muy fuerte que lo impusimos con la fuerza, en realidad, con todos los laburantes. Ese argumento es muy interesante porque pueden practicarlo algunos otros gremios también. Sí, vos acordate que cuando salió el último paro que sacó la UTA que apoyaba a la CGT, el gobierno de Cristina nos corría por derecha a los choferes de colectivo diciendo, izquierda. No le hagan, claro, corrían por izquierda, nos decían, no le hagan un paro a la gente, háganle un paro a las patronales, si tienen huevo, nos decían, a ver, háganle un paro a los patronales. Bueno, nosotros ya lo habíamos hecho y ahora volvimos a hacer. Entonces, esta vez lo hicimos un día, 2 días, como... Tardó 2 días y medio, la patronal dijo basta, no aguantaron esa situación y comenzó un lockout patronal. En ese lockout patronal la empresa se retira y ahí es cuando los trabajadores le teníamos que dar una respuesta a todos los trabajadores, que si la empresa, el grupo Monza se iba, dejaba la cabecera, nosotros podíamos salir a manejar los colectivos. Y ahí es cuando planteamos, rompimos el local patronal, hicimos unas denuncias al Ministerio del Interior y Transporte, hicimos la denuncia en la Cámara Federal, también porque es un delito federal, y ahí, después de 3 días, decidimos romper el local patronal, sacamos los colectivos a la calle y le mostramos a toda la población que los trabajadores podemos manejar el servicio público de pasajeros y que inclusive lo poníamos prácticamente un mejor servicio que la patronal. nada más que nos íbamos quedando sin gasoil y el sistema político argentino que no, digamos, el Ministerio del Interior jugando para la empresa no nos iban a dar gasoil a los trabajadores, digamos, ¿entendés? Entonces se dio una pelea donde el gobierno nacional estaba apoyando a las patronales, el sindicato, la Unión Tramera Automotor, estaba apoyando fuertemente a las patronales y, digamos, estábamos solos prácticamente contra un monopolio que, ya te vuelvo a repetir, tiene más de 55 líneas y, si quiere, económicamente se puede dar el lujo de tener la línea 60 parada uno o dos años, porque con la plata del subsidio que le pagan por las otras empresas están... pues tienen espalda suficiente para aguantarlo. Esa medida, Néstor, de romper el lockout, es decir, decidir cuando la empresa se retira de las cabeceras, como decís vos recién, sí, y ustedes tienen que salir a dar respuesta a eso, sí, es decir, hacer algo. ¿Cómo toman esa decisión? ¿Cuál es la discusión entre los compañeros? Porque yo calculo, ahora lo vemos relativamente sintético y fácil. Pasó esto, decidimos esto, pasó aquello, pero yo me imagino que debe haber habido grandes discusiones, temores, y etcétera, ¿no? Para poder llevar el conflicto a buen término y conseguir y obtener lo que consiguieron. Claro, nosotros planteamos concretamente, sí, una gran discusión. Hubo compañeros que tenían mucho miedo porque el compañero tiene la propiedad privada en la cabeza, digo, no rompe, un laburante no rompe con esos conceptos, con los conceptos lo de propiedad privada, exactamente. Las entonces empresas que abandonan los patrones. Exactamente, entonces hay que primero romper con esa cabeza. Te digo que no fue fácil, fue discusiones donde inclusive compañeros al principio no se animaban a sacar los colectivos. Está bien, la patronal hizo correr muy fuerte la propaganda de que si no tenían boleto no tenía seguro, que es una gran mentira. Tuvimos que venir con abogados a explicar todo esto. Aparte era muy cómico. Fíjate, como los domingos que hay elecciones los colectivos te tienen que llevar gratis. Y nadie se preocupa por el seguro. Porque de hecho, si vos te caes arriba del colectivo y no tenés boleto, te tienen que pagar. Igual, estás porque asegurado. Estás en el colectivo. O cuando Macri hizo la noche de los museos, que llevaba gratis a la gente de los museos, nadie preguntaba si tenía boleto o no. La realidad es que vos apoyás un pie arriba del colectivo y estás asegurado, no hay ningún problema. Pero la patronal jugó muy fuerte con eso, jugó muy fuerte en propaganda en los medios de comunicaciones, y nosotros tuvimos que salir a explicarle esto a los compañeros, a los trabajadores, que esto no era así. Así que, bueno... Que no es un delito, ¿no?, el tema de tomar algo que... es que es propiedad privada, como vos decís, ¿no? Aparece, está como tan instalado en la sociedad, ¿no? Mira, acá el tema es claro. El grupo monopólico Dota, aparte de tener líneas de colectivo, tiene aparte la fábrica de colectivos Agrale. Ustedes recordarán que todos los colectivos antes eran Mercedes-Benz en la República Argentina, sí. ¿Bien? Bueno, ahora los desplazaron del mercado y son todos colectivos Agrale. ¿Bien? ¿Y esto saben por qué es? Porque casualidad tienen... es mera coincidencia. Bueno, el tema es que los dueños de la fábrica de colectivos Agrale es el grupo Dota. ¿Bien? Ahora, el gobierno le da un préstamo a 6 años al 9% anual para comprarse los propios colectivos que ellos fabrican. ¿Me van siguiendo? Sí. Cuando los tipos ponen los colectivos en la calle, el gobierno le da 100.000 pesos por colectivo por mes. ¿Está bien? Tienen 55 líneas, imagínate la plata que se lleva. Negocio. Entonces, objetivamente, no por las leyes legalistas, sino objetivamente, somos todos los trabajadores del transporte público empleados estatales. ¿Está bien? Hasta los mismos que fabrican los colectivos somos prácticamente empleados estatales, porque es plata está que sale del Estado, está subsidiado por el Estado. Está un poco como los ferrocarriles. Un poco no, ves así. Sí, es el mismo sistema. Es exactamente igual. Entonces, si el Estado está poniendo, el gobierno está poniendo la plata, el Estado está poniendo la plata, en realidad tiene que ser estatal. Por eso nosotros planteábamos la estatización. Sabíamos que de la línea 60 la estatización no iba a salir bajo control de los trabajadores. Pero si era una propaganda de romper la cabeza a los demás choferes de colectivo de todas las líneas y al público usuario, que en realidad somos estatales. Y si fuera estatal... con la cantidad de plata que se destina a estas empresas, en vez de que las empresas se queden con la guita, los laburantes podemos poner un mejor servicio público en la calle. Entonces, bueno, eso era una de las uno de los planteamientos que estábamos haciendo nosotros, porque estos tipos se iban. Y cuando nosotros después planteamos estos, nos salieron con, nos hicieron unas denuncias penales y la jueza Servini de Cubría nos terminó vallando la cabecera de Plaza Constitución, nos dejan encerrados 22 compañeros adentro, donde los querían quebrar para que salgan de ahí y no permitían que le den agua, comida o medicamentos. ¿Por qué ustedes eligieron que los compañeros se quedaran adentro? No elegimos. Fueron los que se habían quedado en ese momento, nos habíamos ido todo a bañar, qué sé yo, y la policía aprovechó que había poca gente para tomar las cabeceras. Les decías que si salían no entraba más nadie. O sea, exactamente. Claro. Y nosotros queríamos marcar ahí adentro que estábamos ejerciendo, estábamos ejerciendo nuestro lugar de trabajo, nuestro derecho a huelga. Queríamos que nos den lo colectivo para salir a laburar. Nuestro derecho a huelga consistía en no cobrar boleto. Claro. ¿Me explico? Por eso fue un conflicto muy confuso, muy complejo. Nos costaba mucho a nosotros explicar determinadas cosas. Por suerte quedó instalado en la cabeza que la que estaba haciendo el locao patronal fue la empresa y que no era un paro. Sí, esa era la primera cuestión, ¿no? Con la cual atacan ellos, digamos. La primera cosa es que les están privando a la gente de un servicio público. El lockout era una figura difícil de percibir por la gente. Claro, porque nos costó mucho explicar lo que era un lockout. Era un paro patronal, pero no es un paro. Pero bueno, era un paro patronal. Con la plata del Estado, el empresario quitaba las herramientas para trabajar. Para trabajar y no permitía al servicio público, al público usuario, tener el servicio público que necesitaba. Y nosotros teníamos que explicar que nosotros no estamos de paro, teníamos que discutir a veces con periodistas, bueno, el paro, ya, no paro nada, acá hay un locao patronal y nosotros estamos acá esperando que nos den los colectivos para salir. Pero bueno, después de todo esto nos quitaron las herramientas de trabajo, que era nuestro colectivo, nos quitaron no poder cobrar boleto, nos militarizaron todas las cabeceras, el gobierno jugó fuertemente, la justicia patronal jugó fuertemente a favor de los empresarios. Y no nos quedó otra que salir a manifestarnos. Hicimos dos movilizaciones muy grandes, una al Ministerio del Interior para pedirle gasoil y insumos y el sueldo de los trabajadores, y otra manifestación muy grande al Ministerio de Trabajo, porque no podía ser, iban 30 y pico de días y al cuerpo delegado no nos habían llamado a nos habían convocado a una mesa de diálogo. Entonces, bueno, dos movilizaciones muy grandes, eso masivas. Tampoco estaba claro en los medios y demás, que el Estado no intervenía para charlar para con destrabar ustedes, claro. O para entablar algún tipo de negociación. Claro, bueno, nosotros estamos chicos después rebeldes que están haciendo, que están cortando la Panamericana, etcétera, etcétera, punto. Bueno, después lleva el otro punto, tuvimos que cortar desde el día que nos toman a los compañeros, 22 compañeros, con un acto reflejo fuimos y cortamos el puente Pueyrredón. Porque teníamos miedo de que los repriman o les peguen ahí adentro. No sabíamos qué estaban haciendo nuestros compañeros. Eso fue. Después hicimos un corte en Panamericana y en Puente La Noria, donde en Puente La Noria, después de las 6 de la mañana, no le pudo salir ningún coche al grupo empresario Dota, de la cabecera de todas las líneas, tanto 21, 28... Estaban las cabeceras la Noria, del señor. Exacto. Ahí se plegaron. Puente La Noria. Yo decía, ¿qué tendrá que ver el puente La Noria cortar ahí si la 60 no va por ahí? Porque claro, ahí está la abeja reina. El grupo Dota tiene un logo de la abeja. Bueno, ahí está el gran panal de avispas. Y ellos se plegaron, digamos, no salían. No. En ese momento. Nosotros hicimos un corte de... Cortamos el puente y había una... Obviamente, lo que pasa es que no podían salir. Los colectivos les costaba mucho, tenía que dar una vuelta muy larga. Y sí, no es que alguien se vino con el colectivo y nos quiso atropellar ni nada por el estilo. Y los demás choferes de Dota lo veía con simpatía, sí. Si bien que no pueden mover un pelo porque los exterminan. Claro, no hay organización. Exactamente. Sí hay organización. Dirige la Unión Tramera Automotor, tiene una muy buena organización al servicio del grupo Dota. ¿Está bien? Tiene una organización al servicio de los grupos empresarios. ¿Y está fuerte la UTA? Y dirigen el 98% dirige la Unión Tramera Automotor. Sí. Ahora, bueno, en el interior de la gran mayoría de las líneas dirige la UTA, pero hay un descontento en la base terrible. Por eso nos ven a nosotros con mucha simpatía desde todos los cuerpos de delegados. Por eso nosotros, por eso nosotros formamos una agrupación que se llama Interlíneas, con compañeros de otras líneas, que somos cuatro líneas por suerte, y donde estamos haciendo un trabajo donde tenemos diferentes visiones que los del Consejo Directivo Nacional de la UTA. Entonces, bueno, nos estamos agrupando en una agrupación pequeña que se llama Interlíneas. Para darnos una política con el resto de los demás compañeros. Eso por un lado. Y bueno, después llegó el momento que también, bueno, tuvimos la primera represión en Panamericana, donde nosotros de Puente La Noria fuimos a acompañar a los compañeros de que estaban en la 197, que habían sido duramente reprimidos. Y bueno, ahí llegamos nosotros con desde los compañeros que de Plaza Constitución, que estábamos en Puente La Noria. Sí. Hicimos otro corte más de la Panamericana. Ahí nos llama el ministro Granados. En esa represión tuvimos 33 heridos, 2 en terapia intensiva, un compañero estuvo desaparecido 3 horas. Tuvimos, bueno, nosotros también. Las pimientas les tiraron. Las pimientas fue lo de menos. Balas de goma. Una cantidad infernal de balas de goma. Y ahí ven la impotencia de Berni, que en realidad no puede combatir el narcotráfico en Rosario, y se viene y se la agarra con todos los trabajadores. Para los trabajadores, para tirarle el ejército a los trabajadores, saben muy bien hacerlo. Para eso, evidentemente, son buenos. Pero cuando tienen que hacer un laburo de otro tema, parece que no, el narcotráfico no lo quieren combatir. Y ahí recién es la primera llamada, digamos, a alguna negociación ahí con Granados. Ahí nos llama Granados, vamos a la reunión, particularmente fueron compañeros míos. Nos dieron una reunión para el otro día, creo que era jueves. Al otro día no se hace ninguna reunión, de vuelta nos mexicanean. Todo el mundo esperando la otra reunión, no estaba. Y después hacemos otro corte más de la Panamericana, ya en Ingeniero Maswich, y ahí nos citan del Ministerio de Trabajo y nos sientan con Tomada, después de con el señor Tomada y con Noemí Rial. Después ya de 40, no me acuerdo cuántos días ya, pero 36 días de conflicto ya iban. Increíble. Bueno, y ahí salimos de ahí. Había una propuesta que cuando la llevamos a la asamblea en principio votó que sí. Cuando la fuimos a firmar, dijeron que no nos dijeron eso. Después tuvimos que cortar otra vez nuevamente más la Panamericana. Y ahí nos sentamos en otras condiciones. Ya eran 41 días de conflicto que íbamos. Y bueno, la asamblea decidió acatar una resolución del ministerio que la firmamos el cuerpo delegado, donde todavía estamos en una conciliación voluntaria. Una conciliación voluntaria donde mañana particularmente tenemos que ir, donde hay una cantidad de ¿cómo es? De puntos más a resolver. No solo eran los despedidos, no solamente estaban los cambios de condiciones de trabajo de los compañeros y el sueldo, los días caídos, porque acá el que se había ido fue, por un lado, la empresa haciendo un locao patronal, y por el otro estaba la jueza Servini de Cubría, que cerró las cabeceras, y la justicia cerrando las cabeceras, donde la empresa le mandaba un telegrama a los trabajadores que se tenían que presentar, los compañeros se presentaban, y no había quién, porque había una valla policial que no se podía ingresar. Que los medios, que era muy contradictorio también. Y y que los medios instalaban que estaban todos reincorporados. Sí. Y por otro lado, la información de ustedes de que no estaban reincorporados, y algunos medios reflejaban las dos cosas y otros no, obviamente, ¿no? Claro, mira, con lo cual, también el tema, al principio yo decía que estaban reincorporados en una conciliación obligatoria que no la habíamos firmado nosotros, ni el cuerpo delegado, ni la UTA la había firmado, la habían firmado de hecho el Ministerio de Trabajo, ni la empresa la había firmado. Pero nosotros estábamos dispuestos a acatarla, llevamos a los compañeros y el cuerpo delegado se quedó todos en las cabeceras para que nos llamen a las 2, 3 de la mañana, porque nos han llamado domingos a las 2, 3 de la mañana para llegar a acuerdos a los trabajadores de la línea 60. Entonces nos quedamos de ese sábado. Sí. Entonces nos quedamos ahí. Nos quedamos esperando con el trabajador ahí para que reincorporen a todos. En esa primer acta que había, que era una gran mentira, era una estafa. En esa primer acta reincorporaban a todos en el lapso de la conciliación obligatoria. Claro. Entonces no, esa conciliación no existía. Después hubo otra acta que a nosotros nos llegó por medio de los periodistas. La primera acta, el sindicato nos manda por WhatsApp una notificación para que vos te das cuenta que no era serio. Falta de seriedad, claro. Una falta de seriedad terrible. La segunda acta nos lleva por los medios de comunicación. ¿Está bien? Y no estaban reincorporados los trabajadores, sino que estaban reincorporados en el lapso de la conciliación. Nosotros firmamos un acta en el cual los trabajadores estaban efectivamente reincorporados. Una cosa totalmente diferente. ¿Queda claro? Seguro. Entonces era una cosa totalmente diferente a lo que estaba pasando al principio que contaba. Nosotros firmamos un acta con el cambio de condiciones de trabajo que también que nos habían dado el cuerpo delegado. Y firmamos un acta con un monto por los días caídos, donde se daba un adelanto del mes de julio, donde en el periodo de la conciliación tenemos que discutir más dinero por los días caídos. ¿Queda claro? Y después tenemos 17 puntos más a discutir, como es que nos pongan el diagrama de todo el mes, porque a nosotros nos ponen el diagrama de 3 días. Yo sé de acá 3 días, no puedo programar mi vida. Hay un montón de puntos para ver, no era esto. Y lo veníamos discutiendo desde el 15 de diciembre del año pasado, cuando levantamos la medida de fuerza en el cobro de boleto. Nadie nos puede acusar a los trabajadores de la línea 60 que no tenemos paciencia. Tuvimos 6 meses discutiendo. Entonces, bueno, se desencadenó de esta manera. La empresa, pretendiendo, justo que había elecciones en el cuerpo delegado, pretendía echarnos un trabajador para hacer quedar mal al cuerpo de delegados. Y por suerte los trabajadores dimos una pelea muy grande, 42 días de conflicto, una pelea muy grande donde estuvo la gran mayoría de los trabajadores, donde se decidía en asamblea las medidas para hacer. Era un conflicto grande donde todos los días nos cambiaban las cosas. Un día venían con que había que llevar los colectivos, otro día que estaba la policía, que otro día que nos sacaban a la gente. Todos los días teníamos que rever situaciones, un ejercicio, una dinámica rara vez vista. Generalmente uno puede programar las cosas, acá programábamos día a día, donde terminamos negociando con la Panamericana cortada, porque el último día de tomada nosotros terminamos, nos querían sacar de la Panamericana y nosotros terminamos negociando en el Ministerio de Trabajo con la Panamericana cortada. Esa era la realidad, que nadie nos puede... Eso fue una cuestión también determinante para... que fue una de las discusiones que hubo también... Hubo muchos matices, pero la realidad es que el balance es que los trabajadores de la línea 60, más allá que hayamos perdido plata en el medio del conflicto por la cantidad de días que se hayan perdido, porque no se recuperó totalmente la cantidad de salario perdido, donde sí lo vamos a seguir discutiendo y lo vamos a seguir peleando. Están todos adentro, digamos. No solo que estamos adentro, sino que los compañeros están fortalecidos por la pelea y saben que si la patronal viene y nos va a querer quitar algún derecho, los trabajadores vamos a salir nuevamente, estamos muy fortalecidos para seguir dando una pelea. Y la patronal también lo debe saber. La patronal lo tiene muy claro. El problema es que como tiene mucha espalda y tiene mucha plata, como te dije antes, la patronal puede tener la línea parada 1 o 2 años porque tiene más líneas que le pagan el subsidio. Económicamente, porque políticamente en realidad la CNRT le tenía que haber quitado el piso y dejar, sí, y que otra empresa venga y la agarre. Nosotros no elegimos patrones, pero la CNRT, después de 5 días que no funciona la línea, le tiene la potestad de quitarle el piso, y no se la quitó por una cuestión política, porque el gobierno claramente estaba jugando para los empresarios. Sí, lo recuerdo muy bien eso que dijiste vos cuando fue el conflicto de la línea 25, ¿se acuerdan? Sí. Que vino un compañero y ellos apelaron a eso, si la empresa no quiere sacar las unidades, porque también había una especie de lockout. Ellos apelaron. Es de Gota también, ¿no? Bueno, fíjate cómo se aplicó ahí. Como era una empresa, después de tantos días se le quitó el piso. ¿Y a quién se la vendieron? A Dota. Porque la Tomás Guido ahora es de Dota. Mirá qué increíble, ¿no? Para empresas más chicas para sí lo aplican. Sí regía, ahora, cuando tienen que aplicarle a los empresarios de Dota y todo, no los tocan. Porque hay un gran negociado con el tema de los subsidios. Con el tema del subsidio se roba mucha guita. Claro. Mucha guita está en juego y no la ponen a favor del servicio público. La línea 60 tiene 340 colectivos y sacan por día 244. ¿Está bien? Entonces, es muy grave lo que pasa. De Plaza Constitución tienen que salir 56 colectivos por hora en horario pico. Están saliendo 22. ¿Está? Por eso te digo, en Capital vos por hora tenés buen servicio. El problema es que cuando se bifurcan los 19 ramales... Sí. No hay buen servicio para la gente de provincia, la que paga más carito el boleto, la que paga un boleto de 4.70, la que paga un boleto, ¿está bien? Por eso está claro que el conflicto no está enfocado hacia una cuestión de salario ni una cuestión de cierto mejoramiento, sino claramente enfocado a desbaratar la organización, que hace que, digamos, no solo resistan todas las medidas de la empresa, sino además la denuncia, ¿no? la denuncia de todas estas prácticas monopólicas y estos negociados y demás. Me parece que está claramente ahí y desde ese lugar van a seguir encontrando pretextos, ¿no? Exactamente, porque el problema es político. Claro. Y nos decían a nosotros los trabajadores, no, no, que ustedes hacen política, porque nosotros nos juntamos con, bueno, con un montón de organizaciones, de cuerpo delegado. Estoy leyendo ahí los de Cresta Roja, los compañeros de Cresta Roja. Nosotros mandamos compañeros de la línea 60 para allá. Cuando se resolvió el conflicto, los compañeros de Cresta Roja venían, nos traían comida. Sí, eso lo dijimos. Hay una segunda vuelta del conflicto de Cresta Roja a propósito. Allí también fue Granados. Claro. Por eso cuando vos lo nombraste me hizo recordar, fue Granados a la planta, sí, cuando se armó el gran conflicto. ¿Qué papel está jugando este caballero ahora, no? No, concretamente había un problema que justo Bernie nos vino a reprimir a la Panamericana y evidentemente se mandó una cagada para lo que sería con Scioli, porque Scioli venía a sus elecciones y lo perjudicaría. Bueno. Sería esa la jugada de los tipos. Seguramente. A nosotros, particularmente a los trabajadores de la línea 60, nos vinieron a atacar por las elecciones en el cuerpo delegado, en parte por destruir la organización, por destruir no solo el cuerpo delegado, la organización que tenemos dentro de la línea 60 querían destruir. Esto que resolvamos en asamblea, que tengamos el cierre real de libreta, que no lo tienen cuatro líneas en la República Argentina. ¿Por qué lo tienen? No nos decís un poco qué es. El cierre real de libreta, todos los choferes colectivos tienen que tener una libreta de trabajo con horario de entrada y el horario de salida real. ¿Está bien? Si tu planilla dice que vos terminás a las 10 y cuarto y vos terminás a las 11 de la noche, a las 23 horas, te tienen que poner las 23 horas. En la gran mayoría de las líneas vos terminás 10 y cuarto y te pon, terminás, dice la planilla, 10 y cuarto, y por más que vos llegues a las 11 de la noche, te ponen 10 y cuarto, te roban todo ese horario que vos trabajaste. ¿Está bien? Sí. Eso produce una cantidad de accidentes infernales, produce un montón de cosas. Nosotros como eliminamos eso y eliminamos el trabajo en negro y tenemos el cierre real de libreta, el grupo monopólico Dota y el grupo monopólico La Negropol, La Metropolitana y todo, y los rosarinos, no quieren que en sus líneas tengan el cierre real de libreta, que es un que está en el convenio colectivo de trabajo desde el año 1973. Entonces, y somos cuatro o cinco líneas que le estamos haciendo cumplir eso, ¿eh? Somos muy pocas líneas. Entonces, y nosotros, con esta política, eliminando el trabajo negro, cerrando realmente la libreta, bajamos el índice de siniestralidad en un 95%. ¿Está bien? No. Cuando el presidente de la línea nos acusaba que este muchacho tenía tantos accidentes, sí, todo mentira. Eso era lo esa que la muletilla de ella. Nosotros no entrábamos en eso porque era desviar el eje del conflicto. Nadie creyó que después de 42 días de conflicto sea por un trabajador. Eso no lo creyó nadie. Al principio era la excusa de la empresa, pero en realidad inclusive en ese accidente él no tenía responsabilidad, fue chocado por un auto en la rueda delantera, por eso fue el choque como fue, él no tuvo responsabilidad, la tuvo el otro auto. Pero independientemente de eso, el señor Paciuto, el presidente de la empresa, cuando él era presidente de la empresa hacía laburar a la gente en negro y a porcentaje de boleto, lo que producía muchos accidentes. Y él como chofer ha tenido homicidios culposos y ha volcado un colectivo en Panamericana en 197. Digo, no, y maneja la empresa como manejaba los colectivos, concretamente. ¿Está bien? Entonces, claro, esa es la realidad. Entonces nosotros con una política de eliminar el trabajo en negro y pagar el cierre real de libreta, bajamos, ya te digo, un 95% del índice de siniestralidad. Así que bueno. Todos esos temas son muy interesantes. Y una, sí, ¿sabes qué? Quería, antes de, porque nos queda poco tiempo, la reacción de los pasajeros. Nos gustaría conocer que, si ustedes pudieron trabajar esto también con los... Con los usuarios trabajamos mucho. Tenía gente que en principio se comía chamuyo y nos echaba la culpa, pero los usuarios, no, como nosotros ya habíamos hecho varios con no cobro de boleto, explicando que lo hacíamos por el servicio público, porque traía prejuicio a los pasajeros y a los trabajadores, que en definitiva lo que suben de pasajeros arriba de los colectivos son trabajadores, porque los empresarios no andan en colectivo. Tuvimos una política para los pasajeros, de hecho cuando salíamos a no cobrar boleto le hacíamos llenar una planilla explicándole que necesitamos que nos den gasoil, explicando básicamente la problemática como podés cuando estás manejando, ¿no? Y el pasajero estaba interiorizado en su gran mayoría de cómo venía el tema. Le jodía que no funcionara, pero estaba interiorizado de cómo es el problema. Y el pasajero, ya te digo, en la provincia de Buenos Aires, el pasajero de la Fleming, del recorrido 2, del recorrido 3, que tienen un mal servicio, saben perfectamente cómo es el problema y saben por qué es. El eso problema. Es muy importante, ¿no? Y de hecho, cuando cortábamos la Panamericana, generalmente cuando vos cortás ruta, qué sé yo, te insultan todos. Cuando cortamos la Panamericana y dejamos un carril, nos tocaban bocina a todos, porque sí, todo el público lo sabía. En televisión salió. Nos tiraban fuerte, ¿no? Exactamente. Nosotros laburamos mucho con el público usuario, con la población, y eso que la empresa hacía conferencias de prensa, le venía a hacer 5N, a nosotros no nos daban derecho a réplica, y a Paciuto lo ponían en una oficina a hablar así tranquilito, y a nosotros queríamos ir a esos medios y no nos daban el derecho a réplica. O cuando íbamos nos daban 2 segundos y medio, cosa que no podíamos explicar esto claramente como te lo estoy explicando acá. Pero sí, tuvimos gran apoyo de la población. Y ahora lo que queda en más es continuar con esto, la conciliación voluntaria, a ver cómo terminamos de resolver el conflicto. Y bueno, y si la patronal no cumple, tenemos que volver a hacer asamblea y ver cómo terminamos de resolver este conflicto, que no está resuelto todavía. Ahora la negociación está planteada en relación a los salarios caídos y a todos esos puntos. Sí, tenemos alrededor de 20 puntos para resolver, entre ellos, bueno, la cantidad de salarios caídos. No, esos despidos no, sí tenemos 3 despidos más que son de antaño. He hablado acá cuando vino el tema del EMA, que es un compañero que está reinstalado judicialmente. Que la empresa está apelando. Sí, ese está trabajando. Después tenemos a Canoyan, que es un compañero que fue despedido por hepatitis C. Y donde le quitaron el registro, la patronal lo echa por su enfermedad. Y tenemos un problema también con otro compañero, Marco Cericevis, que son los 3 compañeros que hace 2 y 3 años que están despedidos, concretamente. No se termina de resolver. Estamos en juicio de reinstalación y nosotros lo queríamos reincorporar acá en el medio de este conflicto, donde estaban dadas las condiciones para reincorporarlo, pero bueno, nos hicieron una propuesta, hacer las asambleas, resolvieron levantar con estas condiciones y bueno. Decidimos continuar, levantar las medidas de fuerza y continuar la pelea por estos 3 compañeros como venimos haciendo, que no es nada más que el tema judicial, sino que nosotros cada que vamos a los tribunales movilizamos, intentamos hablar con los jueces explicándole el caso, por qué son despedidos, vamos como delegados y explicamos toda esta situación. Qué trabajo, ¿eh? Sí. Un largo trabajo. Y de los días de huelga que todavía les falta cobrar, ¿no? Lo que pasa que ellos no quisieron hacer un paquete por la cantidad de los días. Tipo como hicieron en el sub, ¿se acuerdan aquellos 10 días de paro que no le pagaron los 10 días, pero le hicieron un paquete? O como le hicieron los compañeros de aceiteros, que los 26 días le pagaron 7, los compañeros de aceiteros. Bueno, acá nos querían, en principio nos querían pagar mucho menos, llegamos a 2 montos fijos y ahora tenemos que llegar a un tercero más, donde va a ser un monto fijo por la cantidad de días. Eso es lo que plantean ellos y nosotros estamos planteando claramente que nos tienen que pagar todos los días porque en lo caos patronal, porque la jueza Servini de Curido y porque tenemos el legítimo derecho a hacer una huelga cuando la patronal nos quiere quitar determinadas condiciones y la responsable de quitarnos condiciones es la empresa. Porque nosotros teníamos esas condiciones de trabajo y si la empresa nos quiere cambiar las condiciones de trabajo y no nos quiere dar la responsabilidad de la empresa, y más una empresa con subsidios multimillonarios con como tienen estos tipos, así que no los días de este conflicto no los tenemos que pagar los trabajadores, sino que los responsables son el gobierno, los empresarios y el Ministerio de Trabajo. Y la UTA. Ellos son todos los responsables. La UTA que ha quedado desdibujada porque ya se sabía que estaba por fuera, ¿no? Ah, una cosita no menor del acta. Cada vez que haya un conflicto nos van a llamar a los trabajadores de la línea 60 a discutir en... Dijeron eso. Sí, eso lo tenemos en el acta y estamos reconocidos el cuerpo delegado para discutir. Que bueno, generalmente es algo que costó 35 días, 36 días eso, pero bueno, se quedó firmado en el acta que siempre vamos a ser convocados los trabajadores de la línea 60 para representar en los conflictos, sino como dice la UTA, que son ellos los que vienen a... Es para la UTA que lo mira por TV, ¿no? Sí, igual... Fotocopiar el... Hay que verlo. Sí, igual para que les quede claro, nosotros cuando vamos al ministerio pedimos que la UTA venga también, ¿eh? No es que nosotros decimos que se vayan ni nada por el estilo, es el sindicato nuestro, tenemos todas las diferencias con los dirigente con la conducción la conducción del de la UTA de con toda la conducción de la UTA, pero creemos que es el sindicato nuestro, creemos que es el sindicato de los trabajadores, no de los dirigentes, y por que eso se comprometan, hacemos, claro, hacemos política nosotros porque queremos, les queremos disputar el sindicato a esta gente con un estatuto muy proscriptivo, pero sí les vamos a querer disputar el sindicato con un montón de compañeros. Muy bien. Bueno. Una gran bueno, pelea. Bueno, estamos llegando ya al final. La verdad que al ser tantos días de huelga y el conflicto tan rico y con tantas aristas, era muy difícil que lo hiciéramos más en forma más chica. Así que les vamos a mandar un saludo a los compañeros de Petinari. Sí. Ex-Petinari. De Ex-Petinari, que no los llamamos, pero ya los vamos a llamar, que están hace casi 10 días que tomaron la fábrica, están adentro, y el día sábado en la noche produjeron por primera vez, así que nosotros el martes pasado ellos nos comentaban que iban a descorchar, que íbamos a descorchar algo cuando trabajaran, hicieran producción. El sábado de la noche lo hicieron. Así que les mandamos a todos los compañeros un abrazo. Ahora se llama Acoplados del Oeste. Acoplados la del cooperativa Oeste que formaron. Y bueno, próximamente, en septiembre, van a tener un festival ahí en Merlo. Así que vamos a también a propiciarlo, propagandizarlo, y supongo que iremos. Sí, iremos en los colectivos de iremos gratis en los colectivos de la 60, pero no van a ver. No. Tenemos compañeros de transporte del oeste también. Compañeros de Cotrans. Los de Cotrans. Fíjate vos que estos compañeros de Petinari, que nosotros los conocimos 10 días antes de que se tomara la fábrica, vinieron 10 días antes porque estaban haciendo... Estaban afuera. Acampe, 6 meses de acampe afuera. Claro, porque les debían hasta el aguinaldo del año pasado, el de diciembre. Bueno, cuando comentábamos y le preguntábamos nosotros y la solidaridad del barrio ahí, porque es una empresa de muchas hectáreas, y bueno, nos nombraron a los de Cotrán. Nos nombraron a los de Cotrán. Claro, bueno, son compañeros muy combativos, están dentro de la agrupación Interlínea, son compañeros que han llegado a hacer Transporte del Oeste. Cuando se fue Transporte del Oeste hicieron como es la tomaron los trabajadores, hicieron una especie de cooperativa, tiraron todos los colectivos arriba de Plaza de Mayo en un año, pusieron a funcionar el servicio público, y después bueno, se caía porque a los trabajadores en cooperativa no nos dan los subsidios que le dan a los empresarios. Las terminó agarrando Ecotrans, que era Transporte Plaza, era Sirigliano, era TVA, era el delincuente ese que se quedó con la plata, igual que se queda Dota, con la plata del subsidio, se quedan con la plata, y en detrimento del servicio público de los pasajeros, y los compañeros de Ecotrans en ese momento dieron una gran pelea y siguen dando una gran pelea, porque son unos compañeros referentes también en el transporte público. Sí, sí, son unos grandes compañeros que están junto en la agrupación Interlíneas con nosotros. Así que, bueno, son compañeros que podemos ir tranquilamente a la fábrica de Petinari en Ecotrans. Al festival que están organizando, ya hicieron la cooperativa. En septiembre me dijiste. En septiembre, exacto. Y bueno, la semana que viene lo llamaremos por teléfono. Bueno, y tendremos noticias de ustedes. Sí, seguramente. Mirá, con lo de cooperativa que decías también, la propaganda que hacía la empresa era que nosotros no queríamos quedar con la empresa, que éramos cooperativistas, y nosotros tuvimos que salir que no éramos cooperativistas y tuvimos que explicar que a lo sumo planteábamos la estatización del transporte público bajo el control de los trabajadores, porque los trabajadores salimos a manejar los colectivos, mostramos que lo podíamos hacer, y los mecánicos nosotros arreglando los colectivos, que podíamos poner en funcionamiento todo ese aparato. Así que nada, fue también una gran experiencia ese tema, y cuando salimos con la estatización los tipos no entendían nada. Así que bueno. Nada, bueno, muy importante. Muy importante. Muchas gracias. Compañera, bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario, que termine bien todo esto. Y que la 60 tenga hijitos. Claro. Hasta el próximo. Porque empezamos el programa celebrando el nacimiento de una criatura, Morena. Pues. Entonces vamos a terminar Entonces que haya gajos en las otras líneas. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, hasta la próxima.